Buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Hace mucho que estabas? Hace un rato. Veo que estás leyendo. ¿Qué estás leyendo? Leyendo, sí. Edgar Bailey. Ah, mira, no lo conozco. ¿Qué es, argentino? Poeta argentino. Nacido en 1919. Fallecido en 1990. Formó parte del movimiento invencionista. Ah, te estudiaste, sí, todo, sí. Wikipedia. Banca, ¿me traes un café? ¿Vos querés algo? No. Che, ¿y qué estás leyendo ahora? Ahora estoy, mira, acá estoy en un poema. Es infinita esta riqueza abandonada. ¿Así se llama? Sí, así se llama. Es infinita esta riqueza abandonada. Abandonada. Esta mano no es la mano ni la piel de tu alegría. Al fondo de las calles encuentras siempre otro cielo. Tras el cielo hay siempre otra hierba. Playas distintas. Nunca terminará. Es infinita esta riqueza abandonada. Nunca supongas que la espuma del alba se ha extinguido. Después del rostro hay otro rostro. Tras la marcha de tu amante hay otra marcha. Tras el canto un nuevo roce se prolonga. Y las madrugadas esconden abecedarios inauditos. Islas remotas, siempre será así. Algunas veces tu sueño cree haberlo dicho todo, pero otro sueño se levanta y no es el mismo. Entonces tú vuelves a las manos, al corazón de todos, de cualquiera. No son los mismos. Otros saben la palabra, tú la ignoras. Otros saben olvidar los hechos innecesarios y levantan su pulgar. Han olvidado. Tú has de volver, no importa tu fracaso. Nunca terminará. Es infinita esta riqueza abandonada. Y cada gesto, cada forma de amor o de reproche, entre las últimas risas, el dolor y los comienzos, encontrará el aire, viento y las estrellas vencidas. Una máscara de abedul presagia la visión. Has querido ver el fondo del día. Lo has conseguido algunas veces. El río llega a los dioses, suben lejanos a la claridad del sol. Amenazas, resplandor en frío. No esperas nada, sino la ruta del sol y de la pena. Nunca terminará. Es infinita esta riqueza abandonada. Y bueno, Rodrigo, ¿vos qué tenés ahí? yo me enganché con Tejada Gómez. Tejada Gómez. Sí, sabes que es muy loco, pero la verdad que no lo conocía al tipo y gracias a la radio lo conocí. Ajá. En realidad escuché un laburo en la radio de un texto de él. Después escuché una canción al tiempo de un poema que me gustaba y supe que era de él. Así que gracias a la radio di con el tipo este y la verdad que es súper interesante. Ajá, mira. Si no me equivoco es mendocino. Tengo que buscar un poco la biografía del tipo porque la verdad que está buenísimo lo que escribe, bueno, lo que escribió. Así que, y no sé si escuchaste, hay una canción que hizo hace poco Mercedes Sosa, hace poco, antes de morir, obviamente. Sí, me imagino. Si no hubiera sido un hit. Sí, sí, hitazo, post-mortem. Sí. El poema se llama Hay un niño en la calle. ¿Lo escuchaste? Hay un niño en la calle. Sí. Sí, creo que sí. Es un tema que canta Mercedes Sosa. Sí, bueno, yo lo conocí el poema de antes. No sabía que era de Tejada Gómez y estaba muy interesante, la verdad. A esta hora, exactamente, hay un niño en la calle. A esta hora, exactamente. Hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Le digo amor y me niego. Recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre vendiendo una oscura vergüenza. La historia, el tiempo, diarios. Porque es cuando recuerdo también las presidencias, urgentes abogados, conservadores, asco. Cuando subo a la vida juntando la inocencia, mi niñez triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar la estadía como un vagón de carga, y saber que a esta hora mi madre está esperando, quiero decir, la madre del niño innumerable que sale y nos pregunta con su rostro de madre, ¿qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué haré con mi semilla? Si hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger. Es honra de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia, dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco. Su increíble aventura de pan y chocolate. Transitar sus países durante tesoros poniéndole una estrella en el sitio del hambre. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil ensayar en la tierra la alegría y el canto. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo. De otro modo es absurdo. Ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale. Porque de nada vale. Si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo, ganándose la vida por los 4 costados? Porque en este camino de lo hostil ferozmente cayó el toto de frente con su poquita sangre, con sus ropas de fe, su dolor a pedazos. Y ahora necesito saber cuáles sonríen. Mi canción necesita saber si se han salvado, porque si no es inútil mi juventud de música. Y ha de dolerme mucho la primavera este año. Importan 2 maneras de concebir el mundo. Una es salvarse solo, arrojar ciegamente los demás de la balsa. Y la otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago. No dormir esta noche si hay un niño en la calle. Exactamente ahora, si llueve en las ciudades, si desciende la niebla como un sapo del aire y el viento no es ninguna canción en las ventanas. No debe andar el mundo con el amor descalzo. No debe andar el mundo con enarbolando un diario, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez arriesgada una oscura ganancia, niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando uno anda en los pueblos del país o va en trenes por su geografía de silencio, la patria sale a mirar al hombre con los niños desnudos y a preguntar qué fecha corresponde a su hambre, qué historia les concierne, qué lugar en el mapa. Porque uno norte adentro y sur adentro encuentra la espalda escandalosa de las grandes ciudades, nutriéndose de trigos, vides, cañaverales, donde el azúcar sube como un junco del aire. Uno encuentra a la gente, los jornales escasos, una sorda tarea de madres con horario y padres silenciosos molidos en las fábricas. Hay días que uno, andando de madrugada, encuentra la intemperie dormida con un niño en los brazos. Cuando cae la noche, duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo, pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes. Y uno recuerda nombres, anécdotas, señores que en París han bebido por la antigua belleza de Dios, sobre la balsa, en donde han sorprendido la soledad de frente y la índole triste del hombre solitario, en tanto sus señoras tienen angustia y cambian de amantes esta noche, de médico esta tarde, porque el tedio que llevan ya no cabe en el mundo y ellos son accionistas de los niños descalzos. Ellos han olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño. Yo lo veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con sus ojos de fábula. Hoy viene hacia el hombre acumulando un relámpago trunco, nos cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. Esa vida que crece, y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Yeah.